que pasa por aquellos lados, por las diagonales, ¿eh? La gente se bifurca en las diagonales y si hay farolitos y esas cosas en La Plata. Veremos, vamos a ver ahora en minutos más, charlaremos con Lautaro Tisera. Además, vamos a repasar algo de Astilleros, que está por editar disco nuevo, Registro de Valvanera. Y cada tanto ellos van compartiendo algo de ese nuevo material, así que vamos a difundir uno de los temas que han difundido ellos mismos en su web en esta última semana. Agenda Tanguera, lo que se viene para septiembre aquí en la Fundación La Endija, en el Centro Cultural, y bueno, y muchos tangos seguramente para lo que resta de este programa de hoy de Respira Bandoneón. Habíamos arrancado con Sin Duda, un tango de Lautaro Tisera de la orquesta típica La Sacada. Ese fue el comienzo musical del programa de hoy de Respira Bandoneón, cerrando el mes de agosto. Vamos a ir enseguida nomás entonces con la entrevista con Lautaro Tisera. La célula de un tema surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo, que es hacia a la máquina del instrumento, y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina en mi caso siempre lo literario en mis composiciones. Finalmente se da. Entrevistas en Respira Bandoneón. Muy bien, y aquí estamos con la comunicación que habíamos prometido. Lautaro Tisera desde La Plata, es miembro de la orquesta típica La Sacada, esta orquesta formada en la ciudad de La Plata, como dice la misma página de La Sacada, en noviembre de 2010, con el objetivo político-cultural de recuperar las orquestas típicas, tanto en lo que representan como unión grupal y comunitaria, como en lo que representan como fenómeno cultural en extinción. ¿Lautaro es así o cambiaron los motivos de la formación de La Sacada? No. Primero, buenas noches. Hola. Hola, ahí estamos. Sí, ahí está. Sí, primero, buenas noches. Buenas noches. Sí, mirá. Empezó así. ¿Estás comiendo? No, me estaba... Dejá el cheguzán. Me estaba fumando un pucho. Bueno, eso vale. El tema sí, arrancó así la orquesta. Y sigue así. Sigue manteniendo ese espíritu y, digamos, esas bases, ¿no? Ese espíritu y ese ritual. Y decíamos nosotros hace un rato que normalmente anunciamos dentro de nuestra agenda tanguera la milonga sacada que se realiza en el espacio Don Juan. Hacenos un pantallazo de qué es lo que realizan habitualmente en ese lugar. Mira, nosotros, la orquesta la armé hace 3 años con la idea de trabajar en una milonga organizada, autogestionada, ¿no? Uh-huh. Y que sea para bailar. Y bueno, y surgió este espacio, el Espacio Cultural Don Juan, que ya estamos tocando hace el 11 de mayo del 2012. Uh-huh. Y ahí estuvimos hasta junio de este año, tocando todos los viernes en esta milonga, en donde tenemos una clase previa que da un profesor, se movilice desde Leville, que es muy bueno, ¿no? Y después salimos nosotros a tocar. Lo interesante de la milonga es que viene gente que no sabe bailar. esa es la parte más linda, que no viene el milonguero. No. Ah, claro, claro, va un público amateur, si se quiere. No sabe qué pasa, pero toca una orquesta y bueno, y hay clases de baile. Y van a mover los pies. A ver. Exacto, qué... y bueno, ya hay muchas personas que ya se formaron acá, sí, a partir de eso, en el baile, ¿no? Y después se van a bailar en los lugares que se puede bailar bien, digamos, o se quedan no, ahí. No, tampoco, tampoco, se hacen fanáticos. Claro. ¿Viste? Y porque no tenés muchos lugares para estar con la orquesta. Claro, claro, claro. No, no, no. Acá en la zona La Plata, digamos que no hay. No hay posibilidad. Tenés que ir hasta capital. Uh-huh. Y en esta primera etapa que vos decías de armado de la orquesta, ¿estaba este estilo de Di Sarli dando vuelta? ¿Cómo continúa esa búsqueda sonora, musical y mirá, de estilo? El tema, el trabajo con la orquesta siempre... Primero empezó como algo, como una escuela que agarramos, ¿no? De Di Sarli. Y fue el trabajo de desgrabar, digamos, las obras más representativas del estilo de él. Uh-huh. ¿No? Y hoy ya no estamos casi tocando ese repertorio. Algunas cosas estamos tocando de Di Sarli. Pero básicamente estamos trabajando sobre el estilo, composiciones nuevas y arreglos nuevos. Estamos por ese lado. En esa búsqueda, pero siempre con este color, digamos, como para gestionar la cuestión del baile, digamos. Y lo que pasa es que nos gusta mucho el ambiente milonguero. Nosotros podemos ir a tocar a un teatro y la gente va y se sienta y te escucha, pero es muy distinto la transmisión. El feedback que tenés con el público, ¿no? A nosotros nos gusta mucho eso, que haya calor en la sala. Claro. Y más si hay transpiración. Más todavía. ¿Abrieron también el espacio ustedes a convocar a otros músicos también que se estuvieron presentando, claro, en este último tiempo? Claro. Esa fue la otra fase que tuvimos acá con la orquesta, por eso dejamos de tocar todos los viernes. Vimos la posibilidad de que ya viene un público a la milonga, ¿no? Que viene tanto a escuchar como a bailar, uh-huh, o a tomarse una cerveza, lo que fuere. Pero, y bueno, decidimos empezar a darle espacio a otros grupos más pequeños, o no. En este caso vinieron desde quintetos hasta dúos y solistas, ¿no? De La Plata y alrededores, ¿no? A presentarse y a mostrar lo que hacen, ¿no? Eso pasa cada 15 días. Vamos intercalando. Un día un grupo que no es muy conocido y otro día estamos con la sacada, con la típica completa, ¿no? Uh-huh. Y eso, y es para la gente que no escucha, porque por lo general el bailarín escucha ciertos estilos, por ahí D'Arienzo, Pugliese, ¿no? Por ahí, y por ahí escuchar otros tangos, otras cosas tocadas de otra manera, abre el campo, ¿no? Del que baila, del que escucha. Y dar a conocer a gente nueva, ¿no? Claro, esa es la idea. ¿Cómo es la recepción en un primer momento? Siempre el tanguero más tradicional es reticente, digamos, a las nuevas composiciones, a las nuevas propuestas. ¿Cómo se fue manejando esa situación? ¿O de entrada nomás se propusieron esto de generar un nuevo público? Y de entrada fue generar un nuevo público. Fue de entrada, generar nuestro público. Claro. Eso fue de entrada porque, sabemos que hay cosas que por ahí... El que viene a escuchar se divierte un montón. Lo mismo que pasa en un auditorio. Claro. ¿Okay? La pasa bien, le gusta. Pero el que baila es otra persona completamente distinta al que va a escuchar un concierto, ¿no? Entonces, hay cosas que le van y hay cosas que no le van. Y nosotros buscamos cosas que nos gusten primero a nosotros, ¿no? Y después, si al otro le gusta, estamos... Y por lo general gusta. Claro, están en sintonía, digamos, el gusto, por lo menos por este momento, el gusto que les interesa a ustedes mostrar con el gusto del público, digamos. Exacto. Se generaron un público a su gusto. Una cosa y lo así. Vamos generando, lo vamos generando porque hay nuevas, hay nuevos tipos de milongueros, ¿no? O sea, hay un milonguero que viene y escucha un tango como sin duda y no entiende mucho, pero le gusta porque tampoco es un tango que uno hace, un tango contemporáneo, una especie de, no sé, de tango de a ver, de Ciudad Baigón. Claro. ¿No? Sí, a lo sumo es un tango que por ahí puede decir no lo conocía a este tango, digamos, pero... Claro, también no, pasa eso, porque, por ejemplo, no tocamos la época. Un tango que se llama Dinamita de Arolas, que es muy poco conocido, y que es un tangazo, y que dio para tocarlo este estilo. Entonces, ahí paran la oreja, le gusta, ¿no? Claro, cuando anunciás ahora vamos a hacer uno de Arolas, es como que ahí le dan más crédito, digamos, claro, que a un tango propio. De, y no, no están así. ¿No? No están así. A ver, siempre cuando uno hace algo original, salvo muy pocas veces en la música popular, te lo rechazan. No sé, es como que uno lo presenta de una manera de que, bueno, me salió así, ¿no? No sean malos, ¿no? Claro. Ya de entrada uno se ataja antes de... Sí, bueno. Y bueno, esto es lo que me salió. No sé, te vas corriendo. Claro. Viste, te tomás un taxi. Próxima estación. Claro. ¿Viste? Tampoco se va a morir nadie. Claro. Lo que pasa es que sí, el milonguero, o el que escucha tango de ciertas generaciones, tienen más rechazos o más prejuicios que una persona joven, ¿no? Y cuando salen del espacio Don Juan, porque ahí parecería como que es casa, digamos, se manejan como, es nuestra casa. Como en su casa. Cuando les toca, si les toca o si salen para otros lados, ¿cómo es la repercusión, digamos, frente a un público diferente? Y en un público diferente, las experiencias fue ir el año pasado al Festival de Buenos Aires, ahí en la usina, estuvimos tocando, organizaron una milonga, y la gente, digamos, lo recibió muy bien. El público que hubo, fue una noche muy bonita, salvo por la lluvia, se diluvió. Después hubo una buena aceptación. Y después salimos acá por Bransen, que es acá cerca, y también fue y ahí no bailaba, la gente escucha. Claro. Entonces, también el público estaba muy atento a todo lo que pasaba. Claro, que por ahí con el baile te da más lugar a cierta distracción, al menos para ustedes, de estar atento a ver la mirada del público, porque están más atentos a no pisar al compañero. Que pasa en la pista. Claro. Y después estamos, bueno, en Festival Independiente de Tango, que se hizo acá en La Plata, también el público que va a escuchar, ¿no? Y también fue un éxito. Y donde se vio que la orquesta era, que funcionaba como orquesta, fue en el Festival de acá de La Plata, que estuvimos ahí en el anexo del Senado, y que estaba repleto de gente, y era la pista, no cabía más gente, dice que era una pista gigante, ¿no? Y ahí fue una cosa muy bonita. Y después hicimos un orquestazo, junto con la OTAG, la orquesta de Agustín Guerrero, específica. En el auditorio de acá de La Plata, y también hubo una buena aceptación, porque eran dos contrastes completamente distintos. Claro, es una propuesta diferente la de la OTAC, digamos. Claro. Y nosotros queríamos mostrar eso, ¿no? Dos propuestas que tienen ideas muy muy similares, pero con un discurso distinto. Claro. Contanos, Lautaro, hacenos desde tu mirada una caracterización, un pantallazo de lo que es esta nueva movida tanguera en La Plata. Teniendo, no sé, por lo menos desde este programa, teniendo a La Plata como grupo referente a lo que era la Guardia Hereje, digamos. Claro, que claro. Desde ahí se armó toda una movida también en su momento, con un espacio que ellos también creo que gestionaban, en algún momento que hacían actividades, no recuerdo ahora el nombre del... Tango Criollo Club. Tango Criollo Club, eso mismo. Y desde eso hubo otra generación de público alrededor de lo que era el tango en La Plata, hacemos más o menos un recorrido de estos últimos años. Después de la Guardia Hereje vino otro grupo que muy bueno, que seguía más o menos esa línea, que fueron los chicos de Batangueando. Ajá. Un grupo de aquellos que tenían una propuesta muy teatral también, ¿no? Tanto de la poesía, la música y también la actuación en vivo. Pero, digamos, fue un caso muy, muy excepcional el de la Guardia Hereje. Claro. No volvió a surgir otro grupo que digamos que el público que iba ahí no claro, ese público quedó medio huérfano, digamos. Quedó huérfano. Claro, sería algo similar a lo que tal vez uno imagina puede pasar en, qué sé yo, en Mendoza con Alter Tango. Es como que claro. Es el grupo y después todo lo que vienen los que están atrás es como que no se sabe bien si acompañan o no acompañan la movida general del género. Claro, claro. Lo que pasa que lo de la Guardia Hereje, abarcó tanto. ¿Quién? Y podía gustarle a una persona de 14 años como una persona de 80. Claro. Sí, fue un suceso, digamos. Claro. Entonces, tener esa apertura que tenían ellos, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil que venga otro. Acá hay un montón de agrupaciones de tango, pero bueno, digamos, está todo verde, por decirlo de un modo, ¿no? Está todo a realizarse. A realizarse. Ajá, claro. Y como sucede en otros puntos del país, lo que es el Festival de Tango Independiente, que se realiza una vez al año, es como un motor de actividades que se generan a partir de eso después, como muestra también de lo que está sucediendo actualmente en el género en esos terrenos, en esos territorios. Y lo que sucede con el Festival de Independiente de Tango es extraordinario, porque yo me hice amigo de la orquesta de Agustín Guerrero y de la Virú, por ejemplo. Uh-huh. Creo que si no hubiera sido a través de ese festival, por ahí no nos hubiéramos cruzado, por lo menos cuando nos teníamos que cruzar, o nos hubiéramos cruzado más adelante, no sé. Claro. Entonces, y a partir de ahí se generan vínculos con los músicos, con las orquestas, con a ver qué estás haciendo, qué haces, qué disco tenés, cuánto sacás, qué composiciones hacen, ¿no? Es un momento, más allá de la presentación, es también, por ahí lo más rico sucede debajo también del escenario. Sí, en la trastienda. En esos momentos de cruce entre ustedes, digamos. Exacto, y desde lo musical es increíble, ¿no? Porque vamos a tocar nosotros que hacemos, tocamos composiciones nuevas, pero en estilo, y hacemos unos covers de Charlie, y también va, estos chicos han tocado Alter Tango, claro. O sea, la gama que tienen de estilos en el festival es impresionante, aparte los cantores que van, que no están en cualquier festival. Claro. ¿No? El festival mayor que se hace en Buenos Aires es más selectivo por ahí, con lo que quiere mostrar. Acá es como que hay mucha más apertura. Claro. Y es federal, ¿no? Claro, es más federal. Claro. Ni hablar. Che, contanos próximas actividades que tengan en carpeta, posibilidad o no de realizar algún material discográfico, si eso lo tienen en mente. Y eso está, o... ahora entramos en... va a ser un... a fin de año, noviembre, diciembre, vamos a hacer primer disco de la orquesta con todo lo que a partir del estilo hicimos nosotros. Uh-huh. ¿No? Lo interesante es que lo vamos a grabar, vamos a montar el estudio en nuestra casa, en el espacio. Ajá. Ah, mira. ¿No? Y bueno, vamos a grabarlo a la vieja usanza, ¿no? En vivo. Completamente. En vivo. No con público, ¿no? Claro. En el salón donde tocamos, vamos a hacer ahí un estudio. ¿Van a aclimatar un poco la cosa acústicamente también? O... Claro, sí, todo acústico. Bien. Todo así, como se dice, en crudo. En crudo, perfecto. Claro. Eso es lo que se viene, y el año que viene lo estaremos presentando, ¿viste? Seguramente sí. Le mandaremos material cuando tengamos. Dame el material, claro, ¿viste? Cuando esté. Y después, bueno, presentaciones siempre van saliendo, ¿viste? Pasa que acá en La Plata es muy rica culturalmente. Entonces, salir a otros lados está muy bueno, pero bueno, acá hay de todo. Claro. Viste, hay muchos festivales en La Plata. Es una ciudad, creo que es una sola. No sé si la más, no me importa, no importa si es la más. pero tiene mucha cultura. Con mucha actividad, mucha, y mucha actividad uh-huh. cultural. Muy bien. Es una metrópoli. Es así. Y después de la orquesta, estamos con eso, con el disco que va a salir, que te contaba, y bueno, viendo también, buscando nuevos horizontes dentro del género, ¿no? Perfecto. A ver qué, hasta dónde podemos llevar este estilo. Muy bien. Estamos buscando eso. Bueno, Lautaro, te agradecemos este rato que te tomaste para conversar con Respira Bandoneón. Nosotros seleccionamos de la página de ustedes, ahí los videos que hay en YouTube, seleccionamos Sin Mufa, que es un tango, una composición tuya. Si querés hacer una introducción al tema, así le damos pie para que salga nomás. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ese tango fue creo que uno de los primeros 10 tangos que compuse, ¿no? Hace bastante ya, creo hace 4 años. Y cuando armé la orquesta fue uno de los primeros que quise poner para así como tango nuevo, ¿no? De nosotros. Y bueno, yo se lo dediqué al maestro Di Sarli. Ahí está, muy porque bien. Porque la difamación que tuvo él de Mufa, ¿qué? No se la mereció. Todo lo contrario de Pugliese, digamos, que Pugliese te trae la buena suerte. Exacto. Di Sarli venía para el otro lado. Sí, bueno. Sí, sí, todo lo opuesto a él. Claro. Y lo lindo es que esto que vos decías al principio, cómo lo aceptará, lo rechazará el público, ¿no? Uh-huh. Y gustó mucho, bien. Y gusta. Muy bien. Entonces eso ya está. Ya el objetivo está alcanzado. Está alcanzado, demitificamos un poco algunas cosas que ¿no? Claro. Algunas cosas que se le ponen a alguna gente. Sí. O sea, la verdad que a mi entender nadie tiene tantos poderes como para hacer Mufa. Ni pero nada. Qué feo que cuando... Pero... ¿No? Y bueno, mira. Creo que eso es un buen inicio, puedo revisarle. Ahí está, vamos a reivindicar entonces la figura del pionista y gran compositor. Bayense. Bueno, y mañana tocamos con La Sacada. Ay, mañana ahí en el espacio de Don Juan y hay milonga, la habitual milonga de los viernes. Con la orquesta típica. Muy bien. Así que muchas gracias a ustedes por comunicarse y un abrazo para la gente de Paraná. Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias, Lautaro, y que continúen por la buena senda. Muchas gracias. Por la vereda del sol, como por diría. La vereda del sol. Sí. Ahí va. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. Thank you. Hora de encender las luces de la marquesina de la tanda número 1.